صلوات الله وسلاماته تترى على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بندراب جول ب إدن نتو يتود الله سبحانه وتعالى نجتور وعلى دفدي على دو هادي نجتور جومرات ومغندودا نانا يبا امن نعماجي مم jamma e nyalawma ko suudi e ko feñi ko tinde ne ko entinani eden jettamo jettor mo handi wana enen mo kandude njula enela do makko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eden nyaagomo yo beydu teddungal e o do rasul mo ganduda ko rahmatun muhda ciagal dum ciagal alla mojjani en kediima subaka o yewtere musiddo gando jom humpito Haji Muhammad Said Ba yewtere makko e darnde juldo e ko wona e o saha ko campagne wala darnde juldo e politique sen jidi mbiyen en naftorima hen ko Allah haaji en naftoro eden nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah uddit berde men hokka en fahamu celludo njodiden joni koy rogere men dimmire fonnonde wadede jamma sabu yide bandiraabe hewbe debata wawde walde do henna en debbe jogade gantoji ko joftoyobe dum wadi min bakhli yewterende nena tawadede jamma de wade joni hakkunde do e futuro inshallah ta'ala so wadi danbe walde do fof jamma o se en kirtima mbaden ko biata dawila mustadira ko woni charide de wala gobe jile no biyanno den ni yewtere den don wasa jogade tem wasa jogade titonde de do yewtere de wiete ko attijaratu rabihatu ma Allah subhanahu wa ta'ala njulagu tonotongu wala toningu wala sen kali haade en joni kungudi farase di gonti pular kanji buri wawde famade men julagu bangu benefice hakkunde maccudo Allah ya Allah hakkunde maccudo Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala saruti mato suratul nur omo wima ton omo manta ton yimbe be ganduda yimbe be ganduda ala ko wawi falade hakkunde mabbe e Allah wana julagu wana jeegu wana place wana kongu wana jarabi ala ko wawi falade be Allah subhanahu wa ta'ala o mo mantabe to suratul nur o mo wiyaton fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سوي رجال عند القرآن وبياني نساء أنكو يمبي بانداهن wana warbe ko yimbe debbo e gorko de wonno debbo yalti ko e gorko wodi so Allah wi warbe tan deji so wi rijal mbiyanomi deji faandaaki hen go warbe faani ko yimbe yimbe non ne mofti debbo e gorko suka e mo ben be ganduda yimbe be ganduda rijalun la tulhihim tijaratun sukhlintabe ala ko sukhlintabe gaaga Allah wana jeegu wana julaagu wana ko kalden do ko fof te kambe be cokhlir tan ko iqamis salati wa ita'iz zakah kambe ngoni jodibe e jonde ciudi Allah subhanahu wa ta'ala hun suudu Allah no jodiden dondu e be ciftora hen Allah e be kala hen hala Allah e be jewa welnade Allah e titinde relation mabbe jotondiral mabbe e Allah subhanahu wa ta'ala e labbitinde maccungaagu mabbe hisitinde jabgol mabbe jebbilanade be Allah subhanahu wa ta'ala dum gun julagu ngun julago do neddo rewata ha daña on benefice dum woni insha Allah taala ko bandirado men gando musiddo insha Allah al ustad Sheikh Abdullah Usman Ba nganduda kanyum ne ko nabbaji najo hande ko nyalawma nabbaji nabe masha Allah kanko wadante en den yewtere insha Allah taala Abdullah Ba ko ghaniyun an ta'rif tabarakallahu rabbul alamin ko boydo dillude e gandal boydo wadde conference uji boydo famnude wa khassatan ash-shabab suka bil islam on wawi do de dum no feewi kono hande wadante be ko gilay mawbe ha e suka so Allah jabi kanko wadante en hollata en no danyirten benefice hakkune men e Allah subhanahu wa ta'ala de wonno so wiyama julagu tan waabe no am fu hakkilaji mon jahata koy bitikaji wala jahay projetji aduna ganden dum ko hen jeya kono wana dum tan juldo so wiyama julagu hakkunu ya Allah won ko foti hen famde ko foti hen famde ko dum woni ko andinta en wonande be gandano o siftina andunobe insha Allah taala en junnota ko e dum en badat fere dutten kongol e makko kanko ustaz Abdullah Usman Ba o wada ko yewtani en hen insha Allah hayso fodde 1 heure de temps fodde waxtu goto waxtu keddido insha Allah taala uddite no banno den nanani musibbe rendaabe jonde de andube tawtoraabe be insha Allah taala kanyum enne gorfo wada ko beydi hen so won jogibe lamde sen heddi waxtu seeda hakkunde men e futuro insha Allah wada ko wada hen dum non fa ila al ustaz insha Allah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله إخوة الإيمان من النار إخوة العقيدة والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندرابي جولبي بندرابي ورسوغي إدن دانجل بندرابي غوري تاريدي دلقاسيون أميرو دكار إمن چلمينون إمن كوفنون إمن غردينهنون مصيب من بندرابي من سيرم بوان بدو ديوان أودو woni serembe mudarrisina wala murabbin serembe janginobe nyoribe en jangine jiyabe Allah be en hewbe jiyabe Allah be en dutta dumen e Allah eden gardina ben e salminandu e dendangal ardibe to bangal lamuji ummade gouverneur ha e prefetji ha e president du communauté rural ha e jom wuroji fo eden chalmina eden kofno mbede tengtina non mina horam salminandu musiddam mo jidunomi dudal jangidmi cierno Aliou Thiam mbede hertinana mo salminandu kanko e besmu makko e almobe makko e wondibe makko fof bandirabe yo kisal e jam won e ngodo wuro teddugo ngo ganduda min ngari hande huccondirde de do jese de teddude wannon juuldo kala ne yindire juuldo nelaado wi haysinno ko mosde tan e yeso musiddo ma juuldo Allah windante hen baraji sadak dum non so tawi be labondiri dede en labondiri en jindiri e dedo jonde goto men fof yo ando dañi limti baraji limtindi baraji sadak yo Allah wadanen dum eden nyaagi Allah ngodo rendo e ngubatu yo Allah wattu dum etilkal ijtimaat allati yaqulu anha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffat bihim al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'inda faman abta'a bihi 'amalu lam yusra' bihi hasabu eden nyaagi Allah yo Allah wattu ngodo rendo e din rendoji den dentede nelaado men sallallahu alaihi wasallam wi julbe kala ne dendi e gotel e ciudi Allah rendini be ko jangude deftere Allah de dursitaade deftere Allah de famde etade famondirde deftere Allah de e siftondirde dum e be jangondire kadi diine mabbe ma Allah wadan be gede nayi ma Allah jippine mabbe deejere won non kala rendo kala jonde de wona jonde diine iblis arat kanyum ne adda magumum so tawi ko jonde politique wala ko jonde chaakan yimbe be ngona yewtude ene jeddondira ene jattondira wala pindira hen ha heddi yewtere l'islam sabo Allah Allah wi mi jippina don as-sakina Allah wi mi hadata don mi wada yurmende hippabe kala tawado jonde de tawra sabo Allah o yaltata o nawrani yurmende Allah Allah wi gedel tatabiyen gel mi siftorabe nyane ganduda mo siftorme fo kanyum dadata darnde ne wodi mo Allah siftorani hen fo o sankima borama o yo siftorabe ton de nelado o teddudo o burdo burbe de o halidum hawgayni o wi gande non man abta'a bihi 'amalu lam yusri bihi hasabu on mo golle mum tardini jango isirat asko makko yettintamo de ha yimbe be buro famde wonnon ko jangino bawdo pedagogie bawdo nyenyal jangin ndew gayni hadith o yi noddane kam Fatima Fatima ari dari e damal jamaahe o yi onji o be mbi ey o wi kala ko jibinnomi o burmi horsinde o yi mi wawana mo hakkune makko e Allah jango haydara haydara mi wawa hakkune makko e Allah jango o yi e Fatima kala ko jidda e jawtam be wuri nyaago mi rokkuma kono andu jango hakkunuma e Allah haydane wawa hen bandiraabe so tawi odo burdo burbe wi ni hol goddo keddido dum non mbaden fere jangondiren deftere makko de nelaado men wi sallallahu alaihi wasallam ene hulano so yehi diine o to jibaade no diineji goddi mumtirono ni o yimi dacceni on gede didi don do don nange majji on majjata diine o majjata woni deftere Allah e sunna mo dum non bandiraabe sen jidi dadde jango njawten sirade yewen deftere Allah ne ganduda kala nangudo hen majjata e sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam dum non ko huunde e jogdu deftere Allah ne jidden yewtide do hande yewtere men biiden titone ne ko njulaagu hakkune neddo e Allah njulaagu badgu benefice njulaagu tonolingu eden gandi kala njulaagu aduna won gede taride dum imma perde imma sontude marsandiso natta jarde sayi hande jeero jeeyo jibagi mato bageji kewdin lilemi don won non zone benni natti yidede sayi bitikaaji kewdima yi marsandis donc hankati donc do jarde won non benni natti yidede mayi ummido dañi millionaji jangoto ngara taw mo yani walla o daña ha heewa taw ko dañi ko kadi labani jomi e ganden bandiraabe non julaagu laamgu tigirigi ngu yanata nyande fof benefice on yaha nyande fof kalkiloobe wonbe to Allah be ne kalkila nyande fof kontoji makko di ene bersane woni julaagu hakkunde jiyaado Allah e Allah te dum fof nelaado men burdo burbe on mo ganduda kanko Allah subi halabe jofi mo wi in tudiuhu tahtadu Allah wi mi wondiri mangam son dufti mama tan pewon eden gandi in ko harfu shart tudiuhu eden gandi ko filu shart tahtadu ko jawabu shart inde non hol ko heddi heddi ko mafhumo woni son doftaki mo on pewata ndeke non baden fere dofta den odo o mi wiyanten o buri yimbe kono kanko buri annababe e nulabe mi wiyani annabi goto e annabi e kanko o pesde annabi goto annababe be Allah meedi tagde fof e nilabe be o meedi nelde fof kambe fof so be nangama e badama e balance nilado men sallallahu alaihi wasallam jicce tabe buri be ndeke non o buri ko burbe o burani yimbe tan o non mo Allah subi wi son doftima mo ma pewon ene hani ene jojjinde defte de jeewe tan doftade mo nyemben mo en bawa wadde ko wonno fof kono nyemben Allah fo Allah defani en so wona kattande men dum non biiden titonde yewtere nde hande ko njulago tonolingo holno pamraten gon njulago kala gardo e odo aduna ko jula oto cekken njulago tan no musiddo Muhammad al-Habib so yama tan hakkila nja hay bitikaaji kala bani adama kala bengel adama ko jula won non kala e men dawdo en andi haaju mum no wadirta fere haaliji ta hirande mum ha wada fo fere ko nawti wada e pos mum nawta galle o ko jula woni mécanicien o woni ministre o woni docteur o woni janginowo gotel fof ene dilla pour intérêt hore mum ndeke non neddo fof ko jula dum woni lanu sallallahu alaihi wasallam haale hadith o ibani adama goto fof ko dawdo gotel fof so fini ko dawdo ene yeeyi hore mum non e nder ko yeeyi hore makko non ene woodi dimdindo hore mum won non o andi do rewnata jeeygu makko ene woodi non calculer hore mum hol dimdindo hore mum o ardini njulago hakkunu makko e Allah o nyeñi dum o fuddi fawde hen njulago aduna ngu o de o rimdini hore makko won non o adori mo to adorte ene woodi calculer hore mum o rewi njulago aduna ngu ha yejjitini mo njulago hakkunu makko e Allah hay so yejjitani o rokkani njulago hakkunu makko e Allah fodde o ardini intérêt aduna o ardini njulago aduna wana njulago bitu ngu tan wala njulago jere ngu njulago dum waawi wonde fof kala do mbudu ne yalta wala intérêt ne yalta wala dañal ne yalta ko njulago bingel adama dum wadi sen testima o do aduna kanyum woni jere mawde dide jere yeb dum do ko dumaji tan ko ramzuji tan ko mandeji tan jere kono aduna o woni jere mawnde hol julotobe dendangal bingel adama ko jula heddi non hol mo ganduda kanyum woni grossiste modo woni jomiraadu subhanahu wa ta'ala jomiraadu subhanahu wa ta'ala o sokle men ko heewi kono gede dido bor soklude inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum so tawi njulaguma ene tiidi hakkunuma e Allah ko gonga tawa ene jaranma fittanduma ndu yaha hen ene jaranma jawdi ma ndi gase hen ha laaba no tari noobe nelaado sallallahu alaihi wasallam bayni hay goto wonta waano mabbe ni wonno no suborani ko non o suborana wondibe dum woni wana azar wana hunde hawnide nana kissa sahaba mbiabe do gona yimbe aha ko be yimbe kay kono yimbe model yimbe be ganduda be do Allah subbe dum non gudo njulago jomirado ne andi enen goto min fof so fini fay ko njulago mum o wi ene moji kono e hey mon julbe on garata mi holla on lawol njulago hakkundam e mon taw bonnata njulago mon ngu dum wonnon o ewni en je senje hito suratu saf o wi ya ayyuhal ladina amanu ibnu mas'ud minen so minen nino ya ayyuhal ladina amanu minen wondibe nelado min chakkanno noppi min kedo min tawna berde ya ayyuhal ladina amanu sabso ari tan o wi imma yamirore ari wala kade ngari dum non kala de min nan ya ayyuhal ladina amanu min chakkan noppi min tawna berde jomiraadu wi non chakke noppi taw non berde kedo non julaagu biyammi go o wi ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ehe mon julbe goto mon fof nan wada karti ne dille e njulago mum kono ngare mi hollo on njulago njulaagu ngonduɗa arwande bénéfice mum ko danduɗo ne jeynge jeynge nge ganduɗa kala naatɗo hen oɗo borama ha cayi yo Allah dandu hen e jeynge kala njulaagu nde ke dandowo e jeynge nguɗo woni hoore njulaagu o wi ko tu'minuna billahi wa rasulihi ngonɗi noon Allah e nelaɗo mum wa tujahiduna fi sabilillahi ndokkon pittali mon e caɗele mon e tampere mon saabu so wiyama jeha tan hakkillaji men jahata koye jaasi walla fetelaji ala ɗum ko wattande solution saabu sa ƴeewi konngol jihad sa rutti ɗum e fiilo immi koye fiil jahada yajhadu walla jahada yajhudu ɗum waɗi ene waɗi ɗiɗi aljuhdu e aljahdu juhdu ko tottude dendagal ko mbawɗa e doole ma jahadu ko dendagal fittanuma ko wawi ko mbaɗa ɗum ɗeɗo gueɗe ɗiɗi sa rendini ɗum noon woni jihad juhdu e jahad ndendina ɗum tawa heddi tan ko mayde so mayde ari kadi wona noon tawa aɗa fellita hen mayde to jawdi ma jaranma ha laaɓa e lawol Allah gandal joguiɗa khibra joguiɗa humpito joguiɗa e aduna foof tawa ɗum foof aɗa yarliti tortede ɗum e lawol Allah tawa a ɗaɓɓani hen weeluye hay goto a ɗaɓɓani hen jobdi ɗaɓɓuɗa hen tan ko weeluye Allah ɗum ɗo woni wattu jahidona ma en gartoy hen kono ko yidde hollirde oɗo aaya ɗiɗo aayaji Allah udditiri nguɗo njulaago njulaago foof noon ngu jiiɗa e aduna ene waɗi dosɗe mum ene waɗi sardiyeji mum saka noon njulaago hakkunde jiyaɗo Allah e jomum o waɗani ɗum dosɗe e sardiyeji caggal nde o holli en oɗo aaya ene ara aaya nanto suratu annur jomiraɗo subhanahu wa taala ne haala en ne haalna en ala wonato sura ko suratu fatir mbiɗa sikki inna alladina yatluna kitab allah e to suratu fatir jurani jomiraɗo ne hollo en toon lasliji tati ɗi ganduɗa kañum woni dosɗe nguɗo njulaago kettoɗen ɗi no moƴƴi jomiraɗo wi en inna alladina yatluna kitab allahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur jomiraɗo wi garemi haalana on noon ko mbimi on son jiɗi njulaguji mon aduna fewa pawe ɗum e njula gardine njulagu hakkunde ma am ayeji janguɗen nane to suratu saf o wi gare noon mi haalna on dosɗe ɗe woni lasli ngunɗon njulaago wawata fawade ɗo tiiɗi inna alladina yatluna kitab allahi ayi ɓen de wittoɓe deftere Allah nde to bangue jangde to bangue famde to bangue dursitade to bangue siftodirde deftere Allah woni goho e dosgal njulaago hakkude ma e Allah wa aqamu salata ɓe ñimni julɗele ɗe wannoon dewe Allah foof peñƴe ɗe terɗe gollata julde ɓuure julde ɓuuri hen wannoon kañum woni contact réseau direct mo ganduɗa ko hakkunde jeyaɗo e Allah wannoon julde ɓuuri teddude mbiɗen e dewal Allah ko hen neɗɗo o ɓurata ɓattade jomiko julde foof ko huccodirde Allah ko audience hakkunde ma e Allah kono ɓuuri teddude hen ɓuuri wonde n audience ko nde cujjuɗa ndeke noon koye juulu jeyaɗo Allah ɓurta ɓattade Allah ɗum ɗo ene jeeya e dosgal ma en garoy hen hunde ɓurde mawnude hande e aduna ɓurde sadde noon al infaqu min risqillahi taala neɗɗo o ko Allah arsuguinma foof e dañal e baawal e gandal tawa aɗa nafɓa ɗum e lawol Allah ko suuɗi e ko feeñi jomiraɗo wi ɓeeɗo de ɗiɗo tati kala waɗoɓe ɗum e gonɗingol e laɓɓingol ɓeede ene jorti njulaagu ngu sontata ngu pertata njulaagu aduna foof ene perta walla taƴa jomum maayo woppa ɗo caggal ɗum jawdi saro wonnoon nde maayi foof hankkadi renoɓe peccodiri won soppiniɓe ɗa tan ne padi ndeke noon njulaagu hakkunde ma e Allah hay sa ummima ɗo ene wadi no badirta ngonata koy kontinde ado windene ha yawmal qiyam non jomiraado wi de do dosde tati son timmini dum mo on dan julaago ngu ganduda ngu sontata ngu pertata ngu yanata jono nduto de do gede tati ardi hen ko deftere alla de en ngande do deftere kayre tan woni deftere de ala sikki ala hen funti ala hen hay goto beydani hen hay goto momtani hen idafa ala hen hazf ala hen ko nahu yidi ko idafa e hazf dum nata e deftere alla de beydede wala momtede dum ala e deftere alla kayri woni khairu dhikr dendangal ko neddo zikriranno sitron hakkuno me alla nela dum ni deftere alla buri kanyum woni ahsanul kalam en beta buri mojjude hala afalu tafdil ala kanyum tan woni hala mojja keddi di fof ko fabrication local kono hala alla ko kanyum tan woni hala mojja hala ka ganduka en jogi mbele en weli en regi kanko woni hala ka ganduda e ka danda e majjere jango kanko woni yaltinoji yaltinore yimbe e fitinaaji dum wadi wonno nelaade men sallallahu alaihi wasallam ko bawdo janginde no biino deni ko bawdo ko wiyete hande gandal pedagogie wadi saha be njuli futuro o hirni geejo o no feewi geejo o hiri asmaano woni nibbidi en wadi kadoje ne jamma woni jiwni sahaba be ni gon hen kala les yimbe njulata auto tobo duminde dum auto tobdo jugde dum en teddudo woni hedidi halaji fof ndeka won ko yidi janginde be umu tuguno sogan ha boy tan ummi o jodi o wi satakunu fitanun ka qita'il laylil muzlim o wi fitnaaji mamad jango fitnaaji ne jogori badde jango o wi fitnaaji ne mbada way kono taja jamma nibbide no jamma min hande oni tan kambe fo be jijjiti ko biyanno e jamma ko be ketti sirna ali burno battade mi wi mo wamal makhraj min ha ya rasulullah an ne laado din fitnaaji mbiida a hulbini men holko yaltinte hin yimbe jango o wi kedo de me hala non kitabullah ta'ala fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum o wi yaltinte on en jango ko deedo deftere alla son tottiinde hakke mayre wannon dendangal adinobe on gila baba adam hayati nalad sallallahu alaihi wasallam o wi allah ala ko dacce non fofo haali e deftere khabaruji garoje jango ko kewata jango tuggude nde nelami ha yawmal qiyamati nyanen yimbe daroto kasbe o wi khabaruji mum kadi nane e deftere o wi gedel gongel ngel ko hukmu ma bainakum dendangal kono e jolo e nyaawoje mon aduna nyaawoje hakkunde mon neddo e neddo o wi nane mayre ndeke non ko nde woni deftere o haadani don de o wi huwal faslu laysa bil hazl man tarakahu min jabbarin qasamahu allah o wi nde do deftere kayre tan woni ser ndore gonga e fenande kala ko yani ser na gonga e fenande ne way wonde nisbi tan ko hunde en ko tan ko ko ebbina tan kono ser ndata e gonga e fenande hakika ko nde do deftere dum woni o wi kala mo dacci dum sabu dundar yankagal kala mo dacci ne do deftere salade de e yeddude ko nde addi ko o wi qasamahu allah ma alla sojjumo jango on gandi darino don ya haso sojjama keci heli gasi o wi kala mo dacci ne sabu dundar yankagal ma alla sojjumo sojja non barke makko sojja ne makko gele aduna ala ko halila kala o hadani don o wi waman ibtaghal huda fi ghayrihi adallahu allah kala mo dabbi mojjere pewal e neema aduna ko wona e ndedo o wi ma alla majjimo wannon o wi fahuwa hablullahi almatin wa nuruhu almubin wa huwa adh-dhikru alhakim wa huwa as-siratu almustaqim wa huwa alladhi la tazighu bihi alahwa o wi kayratan wani boggol alla ngol tajata nde alla wi wa'tasimu bihablillahi ko ndedo deftere enen fof sen nangi hen ene wawan en wonnon ko boggol gol ganduda gol tajata boggi tajojidi ko goddi boggol ne burangol buttide ne burangol yodde kono boggol gol tajata tingol ko boggol Allah gol woni deftere Allah de sa jaggi hen ndagandidi aduna ni gonidi ko ni koy juude Allah ayettoto Allah so Allah jabi kayre woni annora timmudo kala annora ko lodo so na annora deftere Allah de kayre woni zikr ko wete siftorde Allah kala ko neddo ne wada zikr inde Allah ne kee kono kanje fof ne laado min wi bur mojjude zikr ko de do deftere won non kayre woni lawol pocigol kayre woni ne ganduda belade wawa nadde ha sanze hen ha waklita hen kalima goto wala harfu goto peje fof heferbe badi yahuden badi donki waylidde harfere wotere walla kalima goto e ndedo deftere won non koy nden ka Allah ka wonde woni deftere wande ni alay sago wonde e nyenyal Allah e nden ka Allah taw haydar wawa jolde e mayre ha yawmul qiyamah ne laado men wi won non ko gando huune wawi sifade dum ha hande o sifo deftere nde o yi wala taltabisu bihil alsina wala tatashabu ma'ahul ara demde ko beli beli ko fof mbawa jibde ha hala hala nanduko e qur'ana fasintagal neddo hewata gandal o hewo diplomaji o wela demgal o wona fasinde ha wawa addude ni ko mislite e qur'ana wala neddo nana dum sikka ko alqur'ana nani taw wona alqur'an eden gayni musay eden gandi musaylimatul kazzab etinoma ko ronki te ko burno do wawde arab ko burno do nande arabere wonnon koy aqhahul arab wajeno wonnon enji kono enji ko etino ko yahan nilado min wi kayre woni deftere ne ganduda la yashba minhu ulama andube karata de do deftere deftere ne ganduda gando kala ne dottida e mayre toujours ade yiko hesdi dum wadi nde nilado min rutte jomum nde sayyidina abubakar noddoya to galle makko sunu to debbo makko nayo wonnoto biyeto do habibatu bintu kharija ko ton mayde nde tawimo ndew ari o rendini sahababe o ngabbe gangu newal e minbar he o khutbi khutba makko o jangano ay qur'an sayyidina umar e wabe no fambi e lemin meeda nande o do ayaso na hande wonnon qur'an toujours hesdita dum woni ko wi wala yashba minhu ulama wala yamalluhu atqiya ndedo deftere woni ganda andube karataane ne garda fo ayet ko hesni hulbe Allah kati chaftata ndedo deftere ne saftata kala deftere nyanguda labi didi tati ne safti kala journal nyanguda goto la refti hen gasi anati yide hayso ko yewtere diin won hen sa hedima hettima tan kadi softima kono qur'an kala ne janga hesdema kala ne nyanguda njia hen ko hesni tenelado min wi ko hawne mayre wala yakhluqu ala kasratir rad ndedo ne rapata kayri fo e rutti ruttunde ende hede nyane fof ende jange nyane fof ko ndene rapata mum nande kastataande wala tanqadi ajaibuhu kawisaaji ndedo defter hay goto wawa limde dum nelado min wi ko dum wadi wa huwa alladhi lam tantahi aljinnu in sami'atu an qalu inna sami'na qur'anan ajaba nelado dum wadi jinneji e tidde koyu men e ke hewde peje men ndebe nani ndedo deftere nde jange bi mbi wallahi hande de en dani qur'ana hande de en nani deftere hawninde don be ndey ko tuba no en be tuubi be dutti be gonti noddo be ndedo deftere nde ka non nde ko deftere hawnde hawninde wonne laadu men wi kedo de mi hala non qur'an man qala bihi sadaq wa man hakama bihi adal wa man amila bihi ujir ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم او يكلمو حالي كون دي حالي او غوندا كلامو نياوري ني او نوندا كلامو غوليري دفتر دي او يوبي نجوبدي دي هاي غوتو اندا نجوبدي تونوليندي كلامو نودي فيودي مايري او دي فيونام الى اول بوتشغول دي كانون بانديرابي تاوي دوسغال غارواني والحقوندي نجولاغو جيادو الله اي جومم ko deftere Allah te ko ndi ni nde sifori ko hadi en dogen kuccenen de do deftere wonnobe hen beedo wonde hen be gonano hen yo eto te ganden jangde yawtani hakkune mbotu e kasanga o tene do mi haami wali kam mi mawni so wana no mi mawni mami jangoy qur'an ala jangde yawtata bandiraabe mbaden fere jangende do deftere janginende bibbe men badiraabe men tandiraabe men rewbe men bibbe men rewbe yummiraabe men gorgolaabe men fo mbaden enen de do deftere wona arwande goja men won non kanyu woni arwande dosgal e njulago hakkunde jiyado Allah yalla yo Allah wallu en ha mbaawen tottude de do deftere hakkem en baawani tottude no hanirni kono mbaden hen foddeji men goto fo fodde mum ha Allah iten do tagaleedi mu yasaman lasli dimmo mo ganduda ko njulago hakkunde neddo e joomum ko nyimnude juldere de no Allah wi en oto ayemu bimta suratu Fatir so tawi kay juldele de do tottirama e sifaji majji no nelaado hollirno en e shardiyeji mabbe no shariye janginir en e yankinaare fonde wonde hen e neediji foddi tottede e der julde no jangirden dum e defte men fiqhu e sharia wannon julde kanyum woni jokkorgal burngal jokkondirde neddo o e joomum te ganden julde dendangal ko neddo golli julde o adato hasbede jango e hadith mo ngandoda Abu Hurairah habri en dum mo itene lada sallallahu alaihi wasallam te ko hadith muttafaq hadith mo wiyaten awwalu ma yuhasabu bil abdu ghadan as-salah arwande ko juldo ne hasbere jango jewe daribe don ne bitta golle de ngadoro wittute ko julde Abu Hurairah wi ne lada wi so tawi julde moddi fewi o de o dadi o tonima o wi kono so tawi julde de boni o de faqad khaba wa khasir o de soyi perdi wonon godde de jewetaake ni ndeke non ko addate jewede ko bandiraabe mbaden fe jewe ganden dum te njulu kany woni jokkorgal mbiden hakkunde neddo e joomum dum wadi joomiraade wadi hen gedi jeedidi ko wiyete ruhu neddo ruhu ko wurnata neddo ko njulu wurnata dum no neddo nyamirta fitandu nyamrata hara yara ndiyam bubdam ruhu ne wurnata dum tigiri ko julde te ko hen dañata sembe dum wadi sahaba men laado wannon ko be toppitinobe dum sen dokki misal be nelaado gollondirano e ngurndam mum lambe taarinobe be joomiraabe dole goto mabbe so sahaba nelaado arino mum wonata koy signude wonon enande beedo ko yimbe be ganduda ngala chaakan te ko non be bay fooji wonon be nyaamani be kaaraani be ngojano ko nyaamde aduna be ngojano ko neema aduna kono kala e mabbe darido e goto e yeso lambe njeta ko lamdo ne signa nde yehi non haa ben benni jamanuji goddi ko en banu umayyata en gari banu abbas en ayat goto e mabbe so yehe yeso lamdo lamdo o dillata kahin goto bilejo goto o mo jodi ser lamdo o wi onon de wondunobe e muhammad be den so ngarino do jenmi ko babiraabe mon ne cinya kono joni beedo lambe so nele mon onon kalde mu e lekaldo o gijum o yube ey wonnon be burnobe battade allah be burnobe yare ko heferbe de kono be teski dum be mbi beya ngurdam mumen fof ko allah beedo non jidi aduna min jidi aduna min poti e jeebe ko heferbe teski dum don ndeke non ganden njulu ene foti tottirede no haniri wonnon ko hen ruhu wurata so ruhu o wuri sembini hebi hen sembe kala gagnol islam hulete wonnon wondi koy ballal allah wonnon ruhu o wuri koy ballal allah wuri koy sila jokkodira hakkunde mu allah gedel dimmal gedel dimmiwel ngel ganduda fitandu ko hen tan hibinto on ji aduna on way jibade ni be gonane l'islam gedel gotel tokusel ne wawi warde dumen walla barto walla perde aduna men fof sabu tan gedel dumin kantondirgel kono non l'islam juldo kala ko wawi hebde mo taw tan mo juulo mo totta juulele fitandu ne hibindo ne deje hen ndeke non juulu ene deje fitandu ne hibine dum tatabiwel ngel kanyum foftinta bernde ko hen bernde lakito ko hen bernde weytoto dum wonni laade men sallallahu alaihi wasallam mo jodono ha boy himmeji aduna kewa e makko o wi arhina biha ya bilal foftinir en julde noddu yimbe ngara julen beleden pofto won non kambe so be payina julde aduna fofbe dacci ko hakkun mabbe allah tan de ko non be poftoto e der julde be poftoto no enen non julde mbieten ko tampere neddan wi hami hami salo julde salo julde tardina julde mum sabu ngamel wi julde wala so feliti julde wadu tukoru mu koru mo yalta hen wada profito julu kambe non koy julu be poftoto no wannon ko hen tan be jogoto waktu yel ngel ganduda hay dara jillata e berde mabbe sona allah te mu hay dara jillane berde mum sona allah o do fofto on don periode koy foftere mawde wannon taw ruhu o ne muyna ne wure fitandu ne deji bernde ne fofti kambe koy dum be nanyanno dum wadi be mbala julde ha weta be ganda kambe lelade leso tan ha wendora mi wiya ni wendorde kono lelade tan tatabal jamma timmugal be lelotuno ko dum wannon teddinde ngudo julu ganda kanyum wurnata de do gede de biiden enen non gurnirten dum ko nyamele belde so suje boissonji ko dum biiden wada dum ha hew yejjita hay joji lelo hay julani geje Allah teddude be redu teddude dum non tinno den e de do julde kanyum woni dosgal dimmal e julago hakkunde men Allah te ganden julde kanyum labbinta tuundi bakatuji e gopi nelado mi roke en misal o wi ngare mi hala non goto e mun sallallahu alaihi wasallam so tawi no weendu lamdu woni no ko mbeten pisin hande woni no e der galle mu wala e damal galle mu ndew fini fof o bufto hen labi joyi o bufto o wada sabundo o fompo ha laba e odo pisin wala ndudo weendu mbele tondi ne heddo e bandu makko nyade fof labi joyi gasar ha laba de o wi ko non ne julde de son tinima hen dendangal bakatuuji e gopi Allah wuppa dum ha laba bandirabe tino de ne juldele surtout non no wirani totte dum e dental wondude non shardiyeji di e sifaji di e neediji e kulol Allah yankinaare fonde wonde e der julde sen badi dum joni joni yer resultaji di jeego belgel ganden julde kanyum woni gedda ar woni ko battintuma ya Allah ngandi so tawi yimbe jehi la karam malabe be so Allah jabi manji Allah hono no jiraten lewru nduni wala nangeni kono dum kadoje kewde non don wannon mo mayani tagdaka neddo no golla golle aljanna ha o batto e mayto o watta golle kantorinde o mayay kefragal wala o mayay shirko nata jengi neddo no wada kadi golle bonde ha heddo tan mayde Allah waklito o wada gedde moji o yaha aljanna dum non yaadu aljanna yide Allah wana hunde wemde wonon ko ta aljanna kono battade Allah do e aduna ene hebo holno heborta tinoda e julde non nelado men wi aqrabu ma yakunu al'abdu inda rabbihi wa huwa sajid jiyado Allah fo o buri battade Allah ko ndew sujji so moy julde o mo huccundire Allah Allah ne huccunde makko dum wodi sada julen hada auto yejjo auto yeccito wonnon kuccida ko zaati jomiraadu subhanahu wa ta'ala so tawi non a sujjoyi nelado wi don Allah tigi werti wudere mu ada sujji hen wodi ene yida toujours sujjude do laabi sa dañan do laabi berta hay sajaade wala kalama wala cujja hen wonnon adane audience direct hakkuna may jomiraadu subhanahu wa ta'ala gedel jeede biyel ngel ganden koy mojjugol njulu pewgol njulu woni dadal jango sabu Abu Hurairah hadis kalden nano arwande ko wittete ko njulu so feewi o wi ode malama dadi so njulu boni o wi ode soyi perdi dum non tino den njulu tino den njulu bandirabe kanyum woni dandowal gedal dandowal ciagal lasli deftere Allah de ko njulu woni sardi dimmiijo mbaden fere totten dido sardiyeji woni marsanis mo ganduda eden bawani dum eden bawi somati dum te eden katani ronade dum ko heddi hen ko seydane tan sindi hen wagoje mu mbele ha ngamanen dum mbaden fere tajen wagoje seydane de tinno den e njulu totiren dum no haniri ni no wirani e sifaji mum jonon pen e lasli tatabijo ender dosde de ganduda kanyum woni dosde lasliji ngudo njulago dum woni al infaq min rizqillahi tabaarak wa ta'ala nafqude so yama nafqude tan hakkilaji fa ndogat koy jawdi e ay ko non won non jawdi buri hen himmude dum wadi ayeje kewde ngari e qur'ana ene hirjina e rokkude e nafqude e wallude toujours non ardinde hen ko foti ardade ko wonno jomira daccani haydum ardinde battibe ma ne laadu yi kala mbudu nafkuda e besnguma e jom suduma buri wadde fayida hadama nyamminoide besngu goddo e bamum goddo e bibbe wadbe ne laadu yi ardinde besnguma o wi hay longere nokkata tan mbadadum e hunoko jom suduma ada windane hen baraji sadak sadak timudo ala ko hali non jawdi jeftata totta besguma e ulil qurba tagal num dewna hen miskinabe mbedade ulil qurba bandirabe ma hato jinbebe kala neddo ne jogi boggi tari dum to bangi yummum to bangi bamum dido boggi ko boggi endam sada jogi handube ne hen tottudumen tagal besguma ngu timda ngu ganduda ko farilla wadande dumen ko farilla te farilla o mbada dum kadi Allah yomma hen baraji gol do nafu gol nafkata besnguma buri mawnudi fo buri kadi hewde baraji tiagal dum bandirabe battibe hatu jinbe tiagal dum miskinebe kono awiyaka ya toto e bamum kare tawani wawi sodde ma ane besnguma fof dum non ganden nafage ko hunde mawnde surtout non to jawdi neddo yo nafko e dole mum ene foti nafkude e gandal mum ko jangi fof non masong ne way wondo wiye o do nyenye masangal tawa hayso miskin so mo gollano dum ma warnyano feewi kono so andi no kanko gandal makko gal do o mo way ligganade hen Allah yo bama jobdi jang jodi no ne jangina mo wadano dum wanno nafkude wana e jawdi ni tan te jomiraabe kala ko ganduda kala ko bawda andude yaltin hen gadal Allah dum wonni wodi hadith Mu'adh ibn Jabal munela do hali koyngal neddo hadama ko yawtude siraade koyngal nyaamal gal fawima e do siraade nanal gal ne fawile so ayu yawto o mo namne nay de so de moji o fuddo yawtude so yawti ko tono namno te julu siraade golle ne tonde ngojane tonde laakara ngojanan ton so koyngal nyaamal yabbi nanal ne les o namne nay so de moji o yawta so nana nyaamal gal jeppima nal gal ne heddido o so atelo siraade o namne njulu non do non so feewani o wonta yawtu kadi nyaamal gal tawto yan nanal gal o yeyo rutto so ruttimo o yana hakkunde pon heki so fay jahannam yo Allah dandu en dum ene jaay den namne nay do namnete ana ilmihi madha amila bi ko anduno e aduna so yama ilmihi tan yimbe cikka ko serambe jodi be ne jangina ala auto jefte responsabilité o fon serambe goor foko jang hay mécanicien o ko jangi ko on wayli ganaten Allah docteur o on way jeftude nyalawma taw ko miskinebe tan o safrata wonnon en ngure zamanu hande mo ganduda kala mo ala jawdi safrata ndeke non gala o jeftude jawdi mum wala miskinebe safro e docteur o uddita nyalawma wala eruji dir wala eruji te o rokka miskinebe soforo woni o wi o do nyalawma be cellani be de nawdum en safro kambe fo poti baraji kanko chafrowo kanko galo jeftudo mbudum ni sodana mo ordonnance ujo kanko jom auto nawdo mom safroyo nganden be do fof kon infaq fi sab min rizqillah dum do fof ko nafude e arzikum Allah totti jom dum non ko yarlitaare tigirigi wonnon eden gandi hande jawdi woni dadol ngurdam kanyum woni iyel keeci ngurdam iyel keeci so ummi mayna do wonta naf dadol ngurdam so taji ngurdam gasi ndeka non jawdi woni dum do l'islam non udditi tamude pagorde jawdi taw koy laabi dagidi wonon jawdi kadi ko ngoja e der namne nay mbinomi de ma namne hen jawdi kono jawdi ene jogi namnal e namnal gongal min ayna ktasaba wa fima anfaqa jawdi anamnete no pagorida mbuude mbuudu tawi ene dagi so gasi kadi namne da mbuude mbuudu do nafkuda dum ya taw non nafkuda ko do te nelado min wi buri mojjude non do nafkata ko besuma sukabe ma e jom suduma jinnabe ma fal aqrab wal aqrab e bandirabe battibe jiidabe taw ko hatu jinbe hen so ben benni o wima miskinebe de ko non bandirabe kala ko janguden ganduden aduna itenen hen Allah gadal mum sabu ko njulago Allah ngudum faati sen te gardenen njulago Allah ngu heddi atelier man waye marsude bitik man waye marsude kono auto yejjit gadal Allah ngal auto yejjit gadal Allah ngal dendangal ko nafkuda biiden bandirabe buri so dum benni buri hen mawnude hewdo baraji ko nafkude ila wal Allah so labi Allah di ummima kala ko naftata diine Allah hono ko badden do ko hande goto fo yarlitaade wada sabu Allah anda dum do wadira ko ha diine Allah o saro ha jiyaabe Allah arobe mbaawa naftoraade ko halete e diine Allah ko dum do koy jihadi mawdo jeya honon biino mi nani jihadi wona tan eftude fele wala silama ala dum ko wattande dum ne jogi kadi sardiyeji mum wona ummidu fo wi'e min ko mbere mbedo felle jihadi ala jihadi ne jogi sardiyeji mum ne jogi almami mum ne jogi no sellirta ko heddi ko non jihaduji goddi di goto fof ne totta yo wad jihad goto fof Allah ne udditani dum laabi e der ko andi ko e der ko waawi ko e der ko jogi ko e der ko humpiti ko o waawa wadde hin jihad sabu Allah to nafku golto cagal ne biide nafude e bandiraabe makko e battibe e miskineebe Allah udditi laabi di ganduwa ko laabi sere ko en asakeje dum ko labbina jawdindi jawdi ne wada pergutti ne wada tuni kono sado duumi e yaltinde asakal Allah labbina jawdindi ha laaba miskineebe naftoro belto wona kadi saabunde wuppore hakkudema e miskineebe wannon kalam bamtaado darajuuji kala jogiido pitali miskineebe njogo e mum ganjgu seeda wala njogo e mum yiyande kono so tawi ada itta ko waddi ko waddi ko ada tottabe mabbe nduwane mabbe laabondirema mabbe njide ma Allah kadi mojjin annene ngurndam ma o labbina jawdi ndi kadi ndek asakal ko woni wande faayida Allah udditi laabi sadakuuji sadakeeji sadak ene nyifa tikkere Allah won pergutte madata Allah tikkanma hen sada sakko Allah itta dum ha laaba won non o mo yidi jiyaado makko chamordo jiyaabe makko heddi be ene walla dum hen ene sakko dum hen sadak ene dunya musibbaaji keewdi jogornode yandema walla besnguma heewi ko cakkida sadakeeji di ngona dunchandema din don woradeeji dum fof mbele jurbe be tinno yimbe be tinno goto fof wallita goddo on asakeje njalta ballondiral neddo ne walla bandum en bene cakko miskineebe asakeje njalta so boyi tan rendo go be potondirta be keptondirta kono mabbe chamur basal ngal feñata ha burta kono sen ji hande zamanu nguratan danbe nan be do danje tan wasbe ne be do wasde won non gede sare diidani en di en topita en dewani hen bele yolnde nden ne usto andube be ne njurmo aldube be ne njurmo andube be ne jangina ene jarlato sabu Allah aldube be ne balla ene ngaska ene cakko ene nafga miskine be ne keba ene nduwo ene labana be yolnde wonnonde don de usto nibber wonnonde don de iwa hakkunde mabbe wona laabondiral non yo Allah wadan en dum te ganden kala ne badda de do gede a woni dokko a woni ballo ngona katante leñol jomiraadu yi ma wadane yazidu izzaka wa aliyak wa yahfaz dinaka wa dunyak ma Allah beedane teddungal beeduma towal o rukuma teddungal atone towal en kalanto lakarto taw o renan ma adunuma e dinima bandiraadu so neddo renana ma adunuma e dinim o de dadi haydar heddaake dum non tindo den dum do ko pagito den ganden wona haydara jango adacca dum do mbaden fere belno den hen Allah dum wadi neladu wi billire dañal mon ko Allah arsugenta on ko billire hen balli mon di billire balli mon e dañade Allah rokkata en de wonon sa aba wahdi be halde miskine be ned amini bandirabe ned amini adu jogi ha hay awatnani be hatta be halde kam hatta be nyingde dum non wellir banduma dañal gal Allah rokkuma gal te wona don tan hadata Allah renan ma dini ma e adunuma o beyda teddugal ma e towal ma yo Allah wadani en dum nafake non biiden ene mofti den nangal ko neddo faggoto wona jawdi tan woni jawdi mum woni gandal mum woni humpitum woni mecce wala den nangal fannuye ju ngurnam kala ko neddo Allah wawne dum aduna on wawi yaltinde nafage nafowo bani adama tawa ene wonanamo tono e njulago makko hakkunde makko e Allah e ngurnam makko aduna e Allah e aduna e lakara e aduna aduna e lakara sen duttima e ngurnam sahabaabe eden gandi beedo ko yarlitibe to bangé dañal mabbe to bangé gandal mabbe to bangé doole mabbe hay to bangé hareji mabbe sayi sahaba ne wada won saha gede mbeta ko dum do bani adam wa ala be jarliti Allah rokkibe den katande sen ji e golwole mabbe gede be madata de wana dum woni yewter men hande kono bara uji didi nane ne bara ibn azib e bara ibn ma'rur be do be mbade l'islam to bangé golwole ko ganda jiada Allah subhanahu wa ta'ala ko dum wa wonde kono kalen tan cubanen sahababe di to bangé nafugol sahababe dido kalen hen tan kanen don hen goto ko beteedo Suhayb ibn Sinan ar-Rumi Suhayb ene nangira ene e der tarikh wete ko maccudo Rumi yanke wannon de wa arata de ko dum o arde kono hagiga sen duttima Suhayb ko dimo birimbe jeedido kono non on saha gol wole e daguuji ne mbadi so joom da hama tan watte maccudo on saha leydele didi kewde dole ne ngodi ko wete Faris e Rum Faris e Rum kambe laami arabebe so wana do nelaado nelaado Ardul Hijaz meeda laamede wonnon Allah ni resini ni reeni ndi leedi ene reeni hetterande sabu burdo burbe jogorro arde o denaado denanaado ko woni saramum denanaado yimbe mo ene jogorro arde dum don wonnon ni don leedi colonisation meedata yettaade ndin kono non arabebe heddibe sayi to bangé Iraq ko Faris en ko be laamino ha Iraq mbadi hen gouverneur men sahi to bangé sham ko rumi en ko be lamino do mbadon gouverneur men ali sasan ben la ngonani Faris en ko be to Iraq ali ghassan ben ngonani rumi en ko be to sam kanko non bamma ko gouverneur wono kanko Suhayb to ali sasan en bamma ko en jeeno e jodanibe sara babil to leydi Iraq en jeeno e jodanibe ton lambe Faris nde rumi en ko be poli Faris ndagu wadi galle bamma ko fusa kanko on won suka o daha hen onawa nden onawama be nawi mo ha rum feccanobe o yane feccere goto yehi yeyu mo to suqu nakhasin yeyu mo to jere jiyabe o watti wiyede Suhayb Rumi kono ona rumi en ko dimo arabe kono nde wonto nde o yejjiti araban kagal arabi lugal arabi o yejjiti dum nde wonani nelal nelado non o dogi o mo yiloyo o biyado addi hesere dandore aduna ilakar o dogi jewoyde odo deno yehi ton ko bawnodo mecce ko bawnodo ko mbieten hande mbaylako e dadgol o mo wawno dum no fewi Allah rokkum hen nyenyal o wadi atelier ji didi dum ko fewnata pade dum ko fewnata jamde o dañi hen kalis no fewi wonon on saha dum ne yonti silemeje bahade gawe pade lare mbakusaji kuditi fof o mo fewna o dañan kalis o jabi nelal nelado be tampini mo no fewi kono o wando heedibe nde fergo yonti ko dañno e kalis e kange e fof kalis e kange o wadi e mbus o ubbi e lestiali makko o wadi hen mantode chomtidi o dañonodi o wadi e sak wodi do suudo yum e les haire mu jawha chakkaji di wo addante ne o mo yobire chakkaji kange chakkaji kale chakkaji nyaaje pemme moje dum ne o asi dum o wade londe o asi ubbe nde fergo go jabeni mon o jarani mo o woppi jawdi ndi fof o mo ubbi o dogi Allah wat nomo non ko pewdo jungo kan koy sahaba goto newe Raifu Rafi ibn Khadij koy subabe e fewde juule kala ko be pidi kala ko be pibe pidan haysin non wodi be do e metru ji temedidi so be pitan be pidan so be tobbi be pidan sagati kam ko joddu jeer non haltay mun so be tobbi tan be pidan jono hefer be ne gandi dum te o mo jogi lañal makko o mo yardi dum toke o mo jogi kure makko ha hewi o dogi be gabbimo be ngari habe palimo e haire wotere o mo hen be gandi ko do woni o mo ngabbi o mo lombe hakkunde kaaje didi e be jie horande be bimo Suhaibu a arata gona e amen ha Allah rukumandi do jawdi o do hala noddanum ton de waye mo goppa men jaha o wiibe tawi ko jawdi ndi hulbi non ngare mi hala non ko adi fo odon gandi min ko pewdo jungo hade mon yettade mi ma kuram de ngasa so kure de ngasi odon gandi silamam kadi memata leydi ma silama ka hela nde puddon nangude mi te den ko heewé mon tawde yani wala tawodon ngasi dum non ngare mi hala non kange kali so jiddon tan be ketti o wiibe son jehi to nokku nangam on ngasi dum haire nan don itte dum son ngasi mo on ji haire wonde renere son jidu mbuso onan les ite son jehi haire nangam chomtidi ko ton banmi bedo wade sak bedo korsidu dum haire wonde ite londe de ko nokku nangam sara londe ndiyam ngasmi ubbumi don banmi mantode son jehi ite tan be dutti jawdi makko fof ha laabi o halnibe to woni fergo go yarlitade e fergo burani mo jawdi aduna ko faggino e aduna fof ene won hande milliardoji o halnibe to woni o wiibe jefte tuba de jawdi min mi subo abbaade ne laado sallallahu alaihi wasallam be dutti e be jaha be kawre qura 5 wodbe bibi yi on jianimo be bi min jimo kay kono halni min jawdi ndi to woni on wi be onan kay ko yi onon so tawi o funto non tan hen goto hebbiti ma zaaka min siyami ashabi muhammad mal kadhibu min siyami ashabi muhammad o wi odon jabo jonjon o halani on way funtu don hen goto hebbiti wallahi wondi be muhammad be fenande wana jikko mabbe jeewe dum do odon jeewe tan gal do gedal gal anbe cetti wondi be muhammad hay goto andiraado men fenande de ko bandiraado julde ne foti waddaade fenande julde ne foti surde horim e fenande fenande ko hono bonde ko bonnonde societe ko fenande ne fusa galle fenande ne fusa rendo dum wadi non bedo an be nelaado nihibe be gandiraama gongiran tagal ha woni jiijam mabbe woni mbaadi mabbe anbe mabbe cetti dum o ummi don o tawi nelaado sallallahu alaihi wasallam non o heñino o yida nelaado yetto madina be jettodaake o mo doga o dogra hen koyde o soodi hen mbabba e laawol ko heddino mo bitte nafa makko hawata way nelaado quba nelaado ni juuliti subar ni waxliti ni huccite sahabaabe be juuldunobe tan ha soynimo tan nelaado sallallahu alaihi wasallam o mosi o wi rabihal bay'u ya aba yahya rabihal bay'u ya aba yahya rabihal bay'u ya aba yahya njulaguma tonima aba yahya njulaguma tonima aba yahya jeeyguma jari jeewe bandiraabe ko nguudo woni njulaagu mbangu tono on saa o resani ni o tuwa dañ biddo kono nelaade wi mo Aba Yahya dum wadi taari habri ndew o afi ko biddo gorko o wi tawde nelaade wi mo Abu Yahya o innirta dum ko Yahya ma taw ko dum nelaade soynino dum non jeewe o do Suhaib jeewe ndido jawdi e duubi di fagga e dañal dañangal hen kono do fof o yarlati sabu rewde nela o yettiri nelaade so wana buudi didi wala tati wonnode heddi ko sonno mbabba ko non bandiraabe ganden jawdi nafata ko wadeede do foti wadeede do wana lelaade to bankuto wala lelaade e bakane wala nyaameede tan yare ko nafuda ko ndokuda miskineebe ko dum woni ko heddi misal mum nelaade mo sallallahu alaihi wasallam o meedi adaneede tew kikiide omo hoori wadna tew kewdo sedda wannon non sallallahu alaihi wasallam ko jinno do tew non ala ibrahim kan wi min non anon kan ko jiddo tew yidde mako tew ne o wi ko sunna ne laado ne laado adana tew o yehi jama o woni ton haw juul futuro arti ndeke miske nebe cior cior titan nengar aisha ne rokkiratan ne rokkiratan ne rokkiratan ha heddi birde didi tokoson kadi boy birde gonde lesde didi tan ciawgo tokoson ne laado jodi yani haydar o jodi ha boy aisha yi ala ko won don aisha non hersi yejjiti ko kornodo heb rokkiri fof ha laabi tan aisha yawni tan yehi tawni judi dum tan wi ne laado dum do tan de heddi fof yehi dum do tan heddi tan ne laado mosi wi mo ala fof heddi ma ko dum woni ko yahani ne laado wi mo fof heddi ma ay ko ndokkuden ko ko nafkuden ko dum woni ko heddani en dum do sen nyaami dum do ko haydar hankani ne laado mo ala aisha ne laado welti wi mo fof heddi ma so wona kon do jiyon ne laado jeften gotel wi mo jeftu gotel o salina do wi mo ala peccen ko ganduda heddaake ko ko heddi ko wonana en ton dum non deke jawdi jeyda hen koko nafuda ko dum woni ko yehi ko dum woni ko heddi ko sahaba dimo ko sabit ibn dahda burdo andirede abu dahda odo sahaba o tuubi ko awwalu safirin min sufara al-islam eden gandi l'islam kanyum adi nelde ambassadeur kanyum adi uddide ko wete as-sifara ko mojjinta hakkunde gure hakkunde leydele kanyum adi uddide ambassade nelado de yasrib yankobe suwawi madina yimbe madina ngari mbayondire makko bay agadanijo o fami beedo ko tidbe e yidde wallondirde makko o neli biyetedo mus'ab ibn umayr odo sahaba tan kanyum ne gisse mo ngurnda mum yoni wendere Mus'ab ibn Umayr kono wona dum ummini en hande odo Mus'ab de wehi Sabit ibn Dahda odo tuube makko jabe makko Allah ko neddo bawno do remde neddo bawno do gese o mo fewnani yimbe gese ne jobamo o dañi gese didi mawde e der Madina gese bayo woni ko do haare bayo woni ko les won ba do hayre bana yodi won non so to bari nyeex nyeex ari tan kanyum atto hebde ndiyam e ba wadi temedde jeegom legal won ba les bana wadi temen nay ni jomiraadu subhanahu wa ta'ala jippina aye man dhal ladhi yuqridu allah qardan hasana fayudaa'ifuhu lahu adafan katira tan o do mo jonno sar nelado in nelado Allah wi hol nyam lawdum Allah ne yide amen nyamaade Allah ne jaba nyamaale amen o wi e nyamaale de ko hawna niron aljanna o wi ha so min nyamli Allah Allah nanira min aljanna nyamaale de o wi e o wi nelaado fortu jungoma nelaado fortu jungum o fay jungum ko edo o wi mbir jogino gese didi wallahi kanje tan jogimi kanje buri mojjude gese Madina fof min nyamli de Allah min nyamli Allah gese de o yini laado so mi nyamli Allah gese de mine besga mawnanir min aljanna ne laado wi aha kay ne laado mawnanir aljanna ane besgu ma sabu nyamane nyamludama o yini laado mi nyamli Allah gesam didi de joginomi ne laado jagge jungo makko wi mo ala wana non Allah jabanima ko no jeftu hen ngota keddoroda baye mbada e gesa Allah ngota ba keddoroda mbasa yaade ade yeloyo ngurdira besgu ma o yi dum non nelaado Allah ene jabana min ne mi subo o wi ay o yi burba majjude ba burba mawnude ba mi totti dum Allah mi heddoro to kasba joon non bibbe makko nayo e jom sudu makko nyallano ko to gesokodo ene pewna ene ndosa kuccindo mbaday saakuji men wala mbaday posuji men so jehi nawto ko ajwa tamoroje burde majjude tano yetti o fayto jom sudu o wi belto o wi jom sudu belto de on wi ko woni o wi mi nyamli gesa ba do Allah o wi mo ha ande awadi ko moji tarebe do rewbe kadi o wi anyamli dum Allah tande bo yusuf bay usukabe umade umade ba mon nyamli Allah en natti jeere ngeso ba o haada non o rewbe posu sukabe o mo yaltina tamoroje o mo tellino o wi ko miskinabe je hankadi biddo goto yawni wadi tamarode hunukum o nanni feden makko yaltin o wimata ka kan adum ko miskine be jey en gayne mabba be jaltini tamaroje de ha labbe piddi sag mo mbakkus mo banno e be jogi noto de galle be njuppi ha labbe o wi gorko taare ande anyamli jobo o wi gorko anyamli jobo du gorko yimo darmi hala o wi nelado wi kam mo wonanir e de do nyamani minema e sukabe o wi ha ewa jalte be jalti be pati to ngesa godbaba taare be do sahabaabe be do jarliti jawdele mumen wadde dum e lawol Allah dum non ene jaa e male limanagal yaawde tottirde jawdi mum e lawol Allah burduma yaawde jungu fof yaawde jungu non e l'islam wona yaawde jungu kanko yaawi jungu e fiide gijji ko en wala fiide wo ala ko yaawde jungu ko yaawde nafude burduma waawde yaawde wadde ko moƴƴi fof odo burma am selude limanagal de ko non buri moƴƴude e jihaduji fof ko bazlun nafsi wan nafis tottira fittanuma e godamma ko wodi ko wonni jawdima ko paggida wala ko nanja de ko non ten jeewi de do tati de kalden gilay deftere Allah de topitade dum e ñeñude dum e njulungu tottirde dum no hanirni e nafude e lawol Allah dum do woni lasliji de ganduda woni lasliji dos e njulagu hakkunuma e Allah de sharriyeji di ngara ne wayno yewtere de nan juuta mi rabbidina ko heddi ko tan sabu bandiraɓe nan jaaha eyyi joni ko ardi e sarɗiyeji ɗi ko gollal ngal wona laɓɓinagal saabu Allah kala ko neɗɗo golli wona saabu Allah yeegone hen walla nannantine hen Allah ala hen haaju ngun julago Allah ala hen haaju yo won saabu Allah wama umiru illa liyabudullah mukhlisina lahu ddin wad'uhu mukhlisina lahu ddin Allah yiɗe gollal tan ko taw kanko tan sarde ɗi miijo taw gollal ngal kadi ene rewi sunna ngal woni jamirangal kono kadi taw ene rewi sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e rabɓiɗinade tan nelaɗo wino mi ɗaccidi on sunnam e sunna sahaba ɓe ganduɗa ko khulafaul arba alaykum bi faalaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai rashidin ɗum waɗi seydna ali wi e athar fa tuba liman wasi'athu sunna ولم تستهوه البدعة ولم يعدل إلى البدعة فوق رواية سيدنا علي بلا الودني بلا ودني أون مسنة ياجني بدا يوداني مهوفي بدا ولا أونيا كفيدي بدا ونون بدا كوكو بنا تقول لهم نون سرد تربي جو وانا جدل نغل نغل داكاد كهون يمران دي سنة كهون يمران دي شريع قول الماونا اللام غل تبانجي برني taw ko sabu Allah wona ko sere yamiri wadire no nelaadum sallallahu alaihi wasallam ko dum do rendata de do tati wona shartul amalus salih golal mojjal gal Allah ne jaba pawadum e dos e tati kalden de den de njulaguma hakkunuma e Allah yodata den njulagu hakkunuma e Allah timmata e jon non wonnon yimbe nan jahatan mi rabbidina tan ene jogi non ko yonnata kadi kala commerçant mo jida e aduna ni ene jogi ko wiyete marketing ko yonnata njulagu mum aɗa yiya bitique o ɓurma marchandise kono o ɓuti ɓurma famdude kono o ɓura yodde no rangire no fewniri marchandise makko yimɓe kucca e makko wonnoon bani adama ne yiiɗi ko waɗa publicité ne yiiɗi ko yonna ɗum noon yonnata jula hakkunma e Allah gueɗal garwoni ko wonde jankiniɗo bani adama yo won jankiniɗo wonnoon mawnikinare ala ko nafata ñaaƴira e dow yimɓe ala ko nafata neɗɗo o yon jankiniɗo taw wona noon loore e jasere neɗɗo ne yankino taw ko ronkude feere ɗum woni ko misri en ko ɓe mbiyata yatamaskan hatta yatamakkan yankinade tan ha heɓi ndo waɗa ko boni ala wona ɗum omo jogi gandal makko o yankino e dow gandal he omo jogi ngalu kanko ɓuriɓe wonduɓe fo ngalu kono o yankino ha o memo leydi andetake so joddima yimɓe kanko woni joom jawdi o ɗum woni yankinare ko alda e loore alda e jasre gueɗal ɗimiyol ngal ko yonnata nguɗo julago ko moƴƴude jikku husnul khuluq moƴƴude jikku kala mo moƴƴi jikku kala mo jikku mum yoodi o yooɗa wondude o yooɗa hoddude o yooɗa gollodirde e wonnoon moƴƴude jikku koye limanagal jeeya nelaɗo men wi o namdanomo holko won limanagal o wi moƴƴude jikku nde ko noon yodde jikku koye limanagal o wi kadi ɓure mon timmude limanagal ko ɓurɓe mon moƴƴude jikkuji gueɗal tatuɓiyol ngal ɓurgen hel mawnude woni assabre muñal yo won muñɗo de njulago hakkude ma Allah timmata hay njulago aduna tan ma munya ala ko haali njulago hakkude ma Allah wasbir wa ma sabruka illa billah munya taw munyirda ka ko sabu Allah wana munyirda tan ko ha ndanya occasion wala ha ndanya jot no badirda ko njidda wada ala munyira sabu Allah de do tati fakko ponnode ya nyede kono mi so wada tan won non mi yimbe be ne era yonti ey je jon non ko njulago sa wadi dum ada danyo bonafis joni kalen samaratuji besno jade de neddo o danyata di do njologuji en wodi hen gede jeedidi jomiraado wi no to ayo yo mo kalen to suratu saf son badi dum tuminu nabillahi wa rasuli wa tujahidun fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun o wi hol arwande bonafis yaghfir lakum dhunubakum besno jade danyo ton tebit ton hende o yafo on bakatuji mon won non ko wete bakkat ene luubi la kala luubgol ene sicci ciccugol natta aljanna hay jogodo nalde aljanna so tawi bakkar nane makko ma wuppe jange ha dum iwa ndew nawte aljanna nde kanon baddo ngudo njulago timmi o rokkidi do sarriyeji o yafete bakkatuji makko yaghfir lakum dhunubakum bakkar yaata e makko o non o yahad aljanna taw o wuppe yak wo yudkhilukum jannatin woni dimmo yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar malal abadiyan kagal malal haadi ko yinaade aljanna malal dumigal neema dumido mo tajata cey mayde tajata dum rafi tajata dum ronkude wasde wala wonde bankude ton banka ala ton bankere ala ton rafi ala ton mayde ala ton te mbellam magardo hande fo jango o buri non dumori ha abadan tatabijo o masakina tayyiba baddo ngudo njulagu jabana hakkude mo Allah rokkir sarriyeje dosde Allah wi mi rokkuma adani aljanna fo no yori kono ne wodi nokkuji burdi yodde sa yi Dakar hande won hobbe pikin won hobbe parcel won hobbe pay 1 kono eden gandi koddorde gonde almadi en fan residence en jida e koddorde gonde pikin en parcel en kono fof ko koddorde de ke non aljanna ne wadi koddorde burde o do jamana do ngudu njulagu jomiraadi mo tottamo de do koddorde tatabijo naybijo jomiraadi goddi gede godde nan ton de jiddon dum koy aduna tottan men wa ukhra tuhibunaha ko buri wadde faayde aduna mi rokko on woni nasrun min Allah Allah wi mi walla on aduna e Allah e la kala mi walla on halama wona modje golle ma ngona modje yimbe battibe ma ngona modjube mi eltan ma yimbe ma tawi a wadi njulago hakkune ma timmi mi walluma ballal mi walla on kadi anjbe mun so tawi on bayino no mbaami no jinmini wa fatun qareeb ko wete fatu o do fatu non ko hol fatu fatu jawdi wala fatu ala ko fatu tam istikhlaf e fatu tamkin e fatu ta'min mi udditan on mi lomtino on e leydi mi udditan on mi hibine on e diine mon mi udditan mi hokko on holare ciagalde kulol wonno dum woni misdaqan li qawlihi tabaaraku wa ta'ala jomiraade wiino wa'adallahu alladhina aamanu minkum wa 'amilus saalihaati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum deenahum alladhi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi shay'a jomiraade wi kala mo timmini aadi hakkuna mum minen mi fodani on onon jiwulbe dariibe e njulagu mojjinde njulagu hakkuna mum taw bonnata njulagu buuji mon aduna mi fodani on mi lomtino on e leydi e honon lomtirino mi mojjube adinobe on mi hibine on e diine mon no hibinita ni ne yaaji kono waqtu o gasi mi wostetino on kulol wonta holare jomiraade dum fof non sardi gadanijo ko nde won mi min tan goto gotoli no mi tawron battata e shirku won non kala ko rendina ay Allah e goddum golle de mbori won non musawatu ghayrillahi billahi fima huwa haqqun lillahi ko bonnata golle fondude Allah e ko wona Allah e ko ganduda ko hagge Allah won non dum bonnata golle rokkude Allah gijiraado ko ganduda ko Allah tan je dum ne kadi ko bonnata golle yo Allah dandena dum dum non bandiraabe yewtere de juuti aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh